oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Luis Castro Leyva, destacado filósofo venezolano del siglo XX, un día dijo: que la política sea cosa seria y digna, pues la paz de la democracia es un bien inestimable, mejor que cualquier forma de opresión organizada. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor, una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.